Nuestra hambre de triunfo, nuestra sed de logros, hacían que indagáramos en nuestros recursos, aquello que plasmabas con tinta y papel, a la letra, a la imagen, al sonido, a los movimientos de retórica isotrópica, a los movimientos de una decena de idiomas. La reinvención estaba indicada del día a día. La reinvención y la búsqueda era continua. Había bases, sustento, formación y cultura. Los elementos estaban. Había que conjuntarlos y plasmarlos a diario. Tus pensamientos eran una infinidad. El óleo plasmado a diario era su multifactorial. Tu formación era de ingeniería, de sistemas automatizados, segmentar el conjunto, segmentar el total y plasmar poco a poco sus componentes, reensamblarlos en proyectos, en línea, ensamblarlos en proyectos de diplomacia futura. Eras agradecido con aquello que tenías, pero tenías sueños y proyectos y tenías una vida por delante. Aún ya hubieras pasado una vida desde antes. Nuestra hambre de triunfo, nuestra sed de logros, hacían que indagáramos en nuestros recursos. Aquello que plasmabas con tinta y papel, a la letra, a la imagen, al sonido, a los movimientos de retórica isotrópica, a los movimientos de una decena de idiomas, a los movimientos de la infinidad del ciberespacio. La reinvención estaba indicada del día a día. La reinvención y la búsqueda eran continuas. Había bases, sustento, formación y cultura. Los elementos estaban. Había que conjuntarlos y plasmarlos a diario. Tus pensamientos, tus ideas eran una infinidad. El óleo plasmado a diario era su multifactorial. De cada